GPS Emaús, caminando con Cristo. Ya habéis tenido el domingo pasado pues el primer mensaje de Año Nuevo, en el cual pues supongo que se haría alguna propuesta interesante, alguna propuesta a nivel espiritual. Y es en ese espíritu en el que me gustaría compartir algo que el Señor ha puesto. Y no sé cuáles son tus compromisos para este año nuevo. No sé si has hecho siquiera alguna promesa. Hay algunos que quizá estamos tan cansados de hacer promesas que no se cumplen, pues que ya ni las hacemos, ¿no? Y siempre a veces nos frustramos por ver esas promesas que una y otra vez no van adelante, pero creo que es tiempo de llenarse de optimismo, de mirar hacia adelante, de olvidar el pasado, y es ahí donde me gustaría que fuésemos a Filipenses. Filipenses 3, Filipenses 3, 13. Dice: hermanos, yo mismo, ¿lo leemos juntos? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, está hablando de una meta en Cristo, pero una cosa hago, es olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las promesas que te has hecho? ¿Alguno ha prometido hacer dieta, hacer régimen para este año, perder peso? Creo que son las más populares, ¿no? Hacer régimen, aprender inglés, aprender otro idioma, ¿verdad? Algunos le preguntaron: ¿dominas el inglés? Y le respondió: bueno, si es pequeñito y se deja, pues le podemos dar una paliza. Algunos dicen: pues voy a mejorar mi optimismo, ya yendo un poquito más a lo intelectual. Y se pueden hacer todo este tipo de promesas, y te das cuenta que para allá, para la mitad de febrero más o menos, la mayoría de esas promesas ya están olvidadas o se han frustrado. ¿Cuántos, después de haber prometido ciertos cambios en vuestra vida, os habéis sentido frustrados por no conseguirlo? Si somos honestos, yo creo que prácticamente todos. Y si lo has logrado, pues felicidades, y seguimos adelante en este camino. ¿Cuántos han tenido un buen 2015? ¿Cuántos dan gracias a Dios por el 2015, a pesar de las pruebas, a pesar de dificultades? Amén. Pero algunos, pues hemos perdido algunas cosas. Quizás hemos perdido amistades, hemos perdido la paz por algunas situaciones, hemos perdido sanidad, hemos perdido seres queridos. Y bueno, y ha sido duro en ese sentido, y sin embargo podemos, en la suprema voluntad del Señor, podemos dar gracias a Dios por eso, cuando entendemos que hay un plan mucho mayor para nosotros. Y en contraste con esos compromisos con nosotros mismos, pues me gustaría hacer cuatro compromisos que Posiblemente, si llevamos a cabo alguno de estos compromisos, puede ser un cambio radical para nuestras vidas. Puede ser un cambio radical espiritualmente hablando. Y para los que traéis lápiz y papel, pues si queréis apuntar, el primer compromiso es comprométete contigo mismo a olvidar tus fallos, a olvidar tus fracasos. Muchas veces no sabemos perdonarnos a nosotros mismos, no sabemos olvidar las cosas que, en las que hemos fallado, y somos un poco duros a veces con nosotros mismos. Hace 2000 años, uno de los primeros líderes cristianos, Pablo, nos dio este consejo: olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Y la imagen, la ilustración de todo esto es una carrera en la cual hay un corredor que está llegando a la meta y hay competidores. Y no sé si habéis visto en estas carreras de velocidad que se extienden hacia adelante, y a veces es por la nariz que pueden ganar, y ahí se ve en la foto finish que intentan y están todos con la cabeza así. Y esa es la imagen que yo veo, extendiéndome hacia lo que queda delante por ganar el supremo premio, que es Cristo mismo, por ganar el conocimiento a Cristo. ¿Cuáles son las cosas que borrarías del 2015? ¿Cuáles son las palabras que borrarías? ¿Harías algo por quitar de en medio algunas cosas? Filipenses 3, 13 y 14, ese consejo viene de la palabra de Dios y ha continuado hasta hoy en día. Dios está aquí y no está aquí para que estés aprisionado con tu pasado. Quizá no veas los fallos de tu pasado como en una película, pero si haces un pequeño recuento del año, pues vas a ver algunas cosas en las que te has sentido fracasado, has suspendido alguna asignatura. Yo sé que eso no ocurre aquí entre los jóvenes, gracias a Dios. Una, efectivamente, no les gusta que estén solas, una asignatura, entonces son de dos en adelante, los que les gusta suspender. Bromeamos con eso, pero es en realidad es un fracaso. Es un fracaso escolar, y he dicho en otras ocasiones que quizá sea bueno entender en la perspectiva divina, en la perspectiva del testimonio, que también nuestros jóvenes deben dar testimonio, incluso en sus notas, incluso en lo que en su rendimiento en el colegio. Pero esos han sido fracasos que han quedado para el 2015, pero tenemos la oportunidad de recuperar todo esto en el 2016. ¿Amén? ¿Algún joven que diga amén, que recupero todas esas asignaturas perdidas en el nombre de Jesús y me pongo a ello? Lo que nos dice la palabra de Dios es que no debemos dejarnos deprimir por nuestro pasado, por nuestros fracasos, nuestros fallos pasados, y no debemos plantarnos y anclarnos en las cosas que hemos hecho mal y que nos han hecho daño a nosotros o a otras personas. Creo que este comienzo del año es un buen tiempo. Es un buen tiempo para que te comprometas a decir: no, no me voy a basar, no me voy a anclar en esos fallos, porque si doy vueltas alrededor de esos fallos, pues lo único que voy a hacer es deprimirme, es dar más ansiedad, y dejar esos fallos, crucificarlos en la cruz de Cristo. Crucificarlos en la cruz de Cristo, pero crucificarlos bien crucificados. ¿Sí entendemos? Muchas veces el tema no es que nos olvidemos de los fallos, sino que los estamos recordando continuamente, y algunos hasta nos agradan esos fallos y le estamos dando vueltas y hasta pecados, hasta caídas, le damos vueltas porque, oye, fue un tiempo agradable y fue, mientras yo hacía esto, pues esto me daba placer o esto me daba amigos, había un tiempo bueno y lo recuerdo con cariño y no lo quiero crucificar, ¿sí entendemos? Y cuando está aquí hablando el apóstol Pablo de dejar atrás, es crucificar en la cruz de Cristo. Crucificar tus emociones, crucificar tu carácter. Alguno se justifica diciendo, no, es que somos de una familia que tenemos un pronto muy malo. No, somos una familia, yo pertenezco a la familia, cuidado, que yo soy de la familia Loyola y somos un poco orgullosos de pertenecer a la familia Loyola de toda la vida, de San Ignacio de Loyola. Bueno, alguien dijo amén. Le he salido un poco contestón a mi tatarabuelo, que él era un inquisidor y bueno, le he salido protestón o protestante, según se vea. Este es un nuevo año. Y espiritualmente puede ser una oportunidad también para comprometerte contigo mismo, con el Señor, para no morar, no pararte, no paralizarte por tus fallos, por tus fracasos. Yo he tenido fracasos el año pasado, yo he tenido fracasos en lo físico, en lo laboral, en lo espiritual. Me gustaría haber predicado mucho más el Evangelio, me gustaría haber tenido más oportunidades, me gustaría haber tenido más tiempo para la obra del Señor, me gustaría haber tenido más tiempo para ministrar en la iglesia, me gustaría haber estudiado un curso de teología. No lo hice, he dejado alguna cosa a medias, pero si me estoy dando vueltas a esto todo el tiempo, me paralizo y no sigo adelante, no miro adelante a lo que Dios tiene para mí. Y es en este sentido que quiero también traer una nueva esperanza, una nueva motivación, que no venga del puro optimismo barato que nos quiere vender la psicología de la autoayuda, ¿sí entendemos? Sino de la cruz de Cristo, sino a partir del nombre de Cristo, que es el que me da esperanza y el que es mi meta y el que siempre puedo mirar hacia adelante con esperanza y me trae una nueva esperanza. ¿Lo necesitas? ¿Necesitas esperanza? Yo lo necesito. Necesito motivación, necesito esperanza y es solamente declarar la palabra de Cristo, es solamente traer a colación lo que el Señor ha hecho, lo que merece la pena. Estudia el 2015. ¿Ha hecho el Señor algo por ti? Céntrate en eso. Céntrate en eso y afírmate en eso y da pasos y que eso sean como piedras hacia el 2016. Y dices, me baso en esto, olvido la basura, olvido los fallos, olvido las caídas, olvido el pecado. En el nombre de Jesús lo crucifico en la cruz y me extiendo hacia la meta, que es Cristo. Hacia el 2016, si lo quiere llamar así también, y andando sobre esas piedras que han basado la fe en Cristo. ¿Quieres eso? ¿Quieres fundarte en la esperanza que solamente Cristo puede dar? Comienza a declarar en positivo. No lo he comentado acá en la iglesia, pero mentalmente lo he hecho sola, no lo he dicho a nadie, ni a mi esposa siquiera. He hecho un ayuno de negativismo. Hace 3 meses me propuse echar fuera el negativismo de mi mente, el negativismo que pone el enemigo, a veces el negativismo también que involuntaria o voluntariamente ponen otros que están alrededor, ¿no es cierto? Hay gente que solo da información negativa. Tiene una facilidad para lo negativo. ¿Okay? Y eso el Señor me ha ayudado, me ha enseñado a procesar esa información negativa. ¿Okay? Al enemigo ya le tengo bien calado y le veo venir. Y a ese le reprendo, en el nombre de Jesús, cuando viene el pensamiento negativo. Pero el más complicado de ayunar, ¿sabes? ¿Contra quién ha sido? Contra mí mismo, contra mi carne, que pone inevitablemente, ¿no?, pensamientos negativos, y a veces uno sin querer, está haciendo declaraciones negativas. Te levantas y ¡oh, qué día! ¡Vaya asco de día! Has hecho una declaración negativa, y eso está prefijando tu día. Eso está cimentando lo que va a ser tu día. Para bien o para mal, todos hacemos declaraciones. Y os digo, ha sido complicado, todavía estoy luchando contra declaraciones negativas, pero lo que sí he descubierto es que cuando tomo por fe la palabra del Señor y la declaro en fe, eso tiene un efecto tremendamente positivo, tiene un efecto salvador y sanador. Amén. Tiene un efecto salvador y sanador. Y no es por imponer, ni muchísimo menos, sabéis que no es mi estilo, pero sí me gustaría que lo intentaras probar. Un ayuno del negativismo. En el nombre de Jesús, que agarres las promesas que da el Señor sobre tu vida, sobre tu familia, sobre los que te rodean, sobre tu iglesia, sobre tu actividad, donde quiera que estuviere, y empieces a declarar lo que es positivo. Se ha llegado en un falso espiritualismo a unas declaraciones también que yo diría están fuera de lo bíblico. Y con esto de las declaraciones, hay un hermano que ha dicho, cuidado con usar el que declara y el que decreta es Jesús. Quiero que lo entendáis bien. Y eso yo lo entiendo también, y en eso estamos. Pero ha habido tantos excesos, y es tan tentador esto de yo te declaro profeta de Dios ahora mismo, y es nada en absoluto contrastado con la palabra de Dios. Y a veces estás declarando, y yo declaro que este hombre se levanta como testigo de las naciones, hermano. Por fe, decláralo tú solito, pero mejor no lo declares en público, porque sabes que el enemigo está escuchando eso. ¿Ok? Y a veces envuelve y enreda, y sobre todo si he visto muchos excesos y muchas falsas doctrinas diciendo esto me lo ha dicho el Señor sobre tu vida, y es un tipo de manipulación. Es un tipo de manipulación muy, muy, muy sutil. Entonces es no lo que Dios quiere, no lo que la palabra dice, no lo que la palabra responde, sino lo que yo deseo. ¿Entendemos? Estamos atentos contra ese tipo de declaración. No estoy hablando de esto. Sí me entendéis, ¿verdad? Estoy hablando de las declaraciones que tú haces a diario. Y levantándote de la cama, haces declaraciones. Y en el nombre de Jesús, que Dios cambie nuestra mente carnal para hacer declaraciones en fe para nosotros, para nuestra familia, para los que nos rodean, pero sobre todo para transformar nuestras vidas. ¿Amén? Y que eso pueda ser un testimonio a las naciones. Si no, podemos llegar a la situación en que, sabéis, de cuando en el tiempo de, de la conquista de Sudamérica, normalmente el conquistador iba junto al obispo católico para hacer convertirse a los indígenas, ¿no? de Sudamérica. Y se dio el caso en, creo que fue en la altiplanicie ecuatoriana, que llegaron allí a evangelizar a uno de estos pueblos indígenas, una de estas tribus indígenas, y entonces les obligaban a rezar y a repetir, y tú te tienes que convertir, tienes que cambiar, y ahora, a ver, ¿tú cómo te llamas? Pues, yo me llamo Atahualpa. No, ya no te vas a llamar más Atahualpa, ahora te llamas Juan, y yo te voy a bautizar. Le echaban tres gotitas por encima, y ahora ya no te llamas Atahualpa, te llamas Juan. ¿Ok? Le dijeron al indígena. A los 3 meses el obispo volvió para ver a Atahualpa, a ver cómo iba con su fe, con su nueva fe cristiana, y lo encuentra, le dio varias instrucciones a Atahualpa. Dijo, cuando llegue Semana Santa, los viernes no puedes comer carne. No puedes comer carne de res. Tienes que comer pescado. ¿Ok? Atahualpa se quedó con su lección bien aprendida. Los 3 meses de la Semana Santa, y llega el obispo y encuentra a Atahualpa con un pedazo de vaca enorme y con un cuenco de agua, estaba echándole a la vaca y dice, yo te bautizo y te declaro pescado. Es así más o menos lo que podemos, las barbaridades y los excesos que podemos llegar declarando. No, yo te declaro esto, yo te declaro mi esposa. Y se han visto barbaridades auténticas. En algunas grandes iglesias de Sudamérica he escuchado de hermanos, sobre todo hombres que se habían quedado ya para vestir santos, muy mayores, y de pronto en una euforia espiritual, pues habían recibido que una hermanita de 20, 21 años que acababa de llegar a la iglesia iba a ser su esposa, se lo declaraban y metían en esta vorágine terrible, y la pobre hermanita, pues por someterse a la voluntad de Dios, hasta se casaba. Y se han visto excesos tremendos, cosas de manipulación. Dios nos libre de usar el nombre de Dios para nuestro deseo, para manipular lo que nosotros queremos. Ni siquiera la iglesia. ¿Amén? Ni siquiera en la iglesia. Yo tengo una visión de mi iglesia en mi cerebro, pero cada día la someto a los pies de Cristo, porque no es mi visión, es la visión de Cristo para la iglesia. Y Cristo me sigue dando lecciones una y otra vez, que no es así, y no, quítate de medio, no, que yo lo hago a mi manera, y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, porque Él sigue siendo, como diría mi suegro, sigue siendo el capo de la iglesia, el jefe de la iglesia. Amén. Comprométete a dejar tus contiendas y tus iras. Número 2. Tus raíces de amargura. Cosas que no has perdonado. Ah, no, pero eso ocurre en otras iglesias. Acá no, ¿verdad? En el libro de Colosenses, que es el siguiente a Filipenses, que hemos leído, capítulo 3 también, versículo 13, ¿cómo dice? Andad. Y esta palabra como que no cae muy bien, porque nos gustaría más que pusiera ahí, llevaos bien, estar en perfecta armonía. Bueno, da por sentado que eso no va a ocurrir siempre. ¿Sí entendemos? Lo da por sentado que Van a haber cosas que tú harás que no me gusten y van a haber cosas que yo haré que no te gusten a ti, pero que en la dinámica del amor de Cristo nos vamos a soportar los unos a los otros. ¿Puedes decir amén? Y cada uno de nosotros tiene sus aristas y sus púas, ¿no es cierto? Que a veces al acercarse a otros, como que nos pinchan, ¿no? Y a veces involuntariamente o voluntariamente pinchamos a nuestro hermano, a nuestra familia. Y es bueno saber diferenciar también qué es lo que se trata simplemente de cuestión de carácter, en el cual yo tengo mi carácter que tiene sus aristas y que puede molestar, y lo que es tu carácter que tienes tus aristas y puedes molestar. A lo mejor una persona muy abierta y muy habladora, tienes la mentalidad de que va a molestar más porque habla más. Pero al hablador y extrovertido, el que es muy callado le molesta mucho. ¿No es cierto? Y como eso es en cuestión de percepciones individuales, eso lo tienes que poner a los pies de Cristo y soportarlo. ¿Amén? Y es un mandamiento. Dile que tienes a tu lado, te soportaré. En el nombre de Jesús. Y no es algo que me encante, pero es un mandamiento. Soportándoos unos a otros y... Pero va un paso más allá, porque soportar es decir, bueno, tengo que aguantar y seguir. Y puedes seguir ahí dándole vueltas y, vale, me callo, pero... Como un toro acorralado, ¿no? Pero sigues ahí dándole vueltas y si me dan la oportunidad, hago como Hong Kong Fu. No, va un paso más allá. ¿Qué dice? Perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Cuántos dicen amén? Y perdonar, se ha hablado varias veces, pero perdonar no es un asunto de sentirlo. No es un asunto de sentimientos. No es que yo no siento perdonar. No es que yo no siento pedir perdón. No es que yo no lo siento. Resulta que, bueno, es que es un mandamiento. Y ahí lo que influye es la voluntad. Yo decido perdonar. Perdonar no quiere decir minimizar. Perdonar no quiere decir olvidar. Puedo recordar y me puede doler lo que me han hecho. ¿Ok? Y lo pongo en su perspectiva justa. Porque a veces se entiende mal el efecto de perdón. Ay, no, bueno, si lo que hizo es con la perspectiva de los años. No, era tampoco. No, bueno, a lo mejor fue algo grave. Y me dolió en ese momento. Pero yo decido en mi voluntad perdonar. Y no va a haber nada que se interponga con mi hermano. ¿Amén? ¿Has captado el reto? ¿Has captado el reto? Las desavenencias, las raíces de amargura pueden destruir matrimonios. Pueden destruir familias. Si es algo que has mantenido ahí y que sigue ahí, es una raíz, se ha enraizado y lo que produce es putrefacto. ¿Entendemos? Es putrefacto. Porque no se ha entregado a los pies de Cristo. Y no se está haciendo de la manera correcta en Cristo al sacarlo de una forma exasperada. Puede destruir familias, puede destruir amigos. Reina Amargura, he visto cómo ha dividido iglesias. He visto iglesias divididas por raíces de amargura, por resentimiento, porque tengo esta queja y sigo ahí y no se ve. Y la que me hace caso y ay, ay, pobrecito, y yo soy la víctima y. Ay. Debemos admitir y ser honestos que todos en algún momento hemos tenido algo contra alguien, pero dale la oportunidad al Señor de darte la fortaleza para decidir perdonar, para decidir que eso no va a ser una barrera, para decidir que ese perdón te va a permitir ir saludar a la otra persona, abrazarle en amor, y aún así, sí, hay algo que esté mal espiritualmente, aún así puedes exhortar. ¿Sí entendemos? Porque a veces decimos, vamos a perdonar y estar olvidado. No, pero si estás mal espiritualmente, mi deber es exhortarte. No solo mi deber como pastor, sino el deber de los hermanos unos a otros. Si estás viendo algo que está mal, por amor a ti, yo te voy a exhortar, te voy a advertir, no te voy a pasar la manito por encima. Amén. Y te voy a decir, oye, qué bien estás. Amén. Ay, fíjate, y me ha dicho que me perdona, y luego me ha echado un sermonazo. No, no. Es que estamos mezclando historias, ¿sí entendemos? Estamos mezclando. Ay, ¿por qué me echaba bronca? No es la bronca, es por amor a ti y por amor al Señor. Ok, yo te puedo exhortar, te puedo avisar. En amor, te puedo exhortar. Amén. Y es porque te amo y porque amo a la iglesia de Dios que yo también diré cosas que me resulten desagradables en los humanos. Desagradables a los humanos, pero que mi responsabilidad delante del Señor es decirlas. ¿Puedes decirme? Amén. He escuchado el caso de. Se dio en Estados Unidos. Un hombre recibió un paquete bomba en su casa y a la semana siguiente una pareja cometió suicidio. Resultó que investigando el caso, el que le había mandado el paquete bomba era el hombre de la pareja anterior, y habían tenido un problema desde que eran compañeros de colegio, que no le había perdonado por algo y le envió ese paquete bomba, pero al saber que había muerto el otro no sintió ningún tipo de compensación y decidió suicidarse. ¡Qué terrible! Y el odio trae más odio, la destrucción trae más destrucción. Si dejas que una raíz de amargura se alargue, profundice, eso es terrible, te paraliza, no te deja ver hacia adelante, te deja sin esperanza. Hay raíz de amargura, hay queja en tu vida contra alguien, contra ti mismo a lo mejor. Cristo nos dio el baremo para esto. En el siervo al que se le perdonó, recordáis, ¿no? Una deuda muy grande, el otro una pequeña deuda, y al que se le perdonó la más grande no fue capaz de perdonar a alguien que tenía una deuda muy pequeña con él, y a veces somos así. Cristo nos ha perdonado la deuda más gorda a nosotros, y nosotros no somos capaces de perdonarla a alguno, nuestros semejantes, a nuestro próximo, y a veces es el más próximo contra el que tenemos más cosas. El Señor no nos está pidiendo que ignoremos lo que la persona nos ha hecho. No nos está pidiendo que finjamos que no ha ocurrido. No nos está pidiendo que finjamos que nada ha ocurrido, que no hay nada. No. Significa que nos demos por enterados de que ha habido algo erróneo y doloroso que se nos ha hecho, pero que decidimos perdonar a esa persona por ese mal que se nos ha hecho. Algunos de nosotros necesitamos perdonar raíces de amargura contra nuestros padres, hijos contra los padres. Necesitas perdonar padres a sus hijos también. Algunos de nosotros necesitamos perdonar a nuestro compañero, nuestra compañera, nuestro esposo, nuestra esposa, por algún abuso físico o emocional. Algunos de nosotros necesitamos relegar, abandonar raíz de amargura, queja, odio contra alguien en el trabajo por la forma que nos han tratado. Algunos necesitamos perdonar a alguien por una pelea que tuvimos en el pasado. Algunos necesitamos perdonar a otros en la congregación también, algún hermano que crees que te ha hecho algo o que te lo ha hecho, y necesitas decidir perdonar. No por eso vuelvo a decir, no vas a dejar de decir si ha hecho algo mal. ¿Sí entendemos? No vas a dejar de decir eso. ¿Quieres darle la oportunidad al Señor? Tercero, comprométete a restablecer relaciones. Va muy en relación al punto anterior. Si hay perdón, hay restablecimiento y restitución de las relaciones. En Romanos 12, 13 dice: en la medida que sea posible, en cuanto dependa de vosotros, vivir en paz con todos. Vivir en paz con todos. ¿Qué quiere decir esto? Pues con todos. Pero fíjate que da ahí un baremo perfecto, en lo que dependa de ti, en lo que dependa de ti. Es decir, yo ya he ido a pedir perdón, he tomado una actitud de perdonar a alguien y la persona sigue insistiendo, bueno, pues ya es su problema. ¿Sí entendemos? Hasta ahí no podemos ser mejores que Cristo. ¿Ok? Y ese es el baremo que nos pone la palabra de Dios. En lo que dependa de ti, estar en paz con todos. El Señor quiere que hagas todo lo que sea necesario para restaurar esa relación que ha ido mal. Algunas relaciones puede que hayan ido mal por lo que otros te han hecho, pero seamos honestos. Muchas de ellas han ido mal por lo que nosotros hemos hecho, porque nosotros hemos aceptado, hemos fallado y hemos fracasado. Y es bueno admitirlo delante del Señor y delante de esa otra persona. Y es lo más duro, ¿no es cierto? Lo más duro es ir y pedir perdón. y decir, lo siento, te he dañado, te he hecho daño. Quizá el Señor te está llevando este año a restablecer relaciones, a restituir, que hagas un compromiso de restaurar relaciones rotas para este año. Y comprométete, por último, cuarto, comprométete a dar la espalda totalmente a tus transgresiones. Llámalo transgresión, llámalo fallo, llama hacer mal a alguien, llámalo pecado a ti mismo. Darle la espalda y crucificarlo en la cruz. Amén. Hemos hablado sobre esto. Amén. Amén. Romanos 6 dice: no te dejes controlar por el pecado en la forma que vives, ni des paso a los deseos lujuriosos que hay en tu cuerpo, y no seas más esclavo del pecado. Aquí habla de la lujuria y del pecado sexual en particular, pero sería minimizar el problema del pecado, y creo que es un fallo que cometemos a veces en las iglesias, que es minimizar todo pecado con pecado sexual, o sea, asumirlo a el único pecado prácticamente que existe es el pecado sexual. Y entonces, como yo me he mantenido puro y virgen, ¿ok? Pero tengo una ira terrible. No, la ira no cuenta, porque yo me he mantenido. Y entonces el pecado gordo es esto, estamos errando, están en la misma balanza delante del Señor. Estamos en la misma balanza delante del Señor. No, no pecas, pero en tu mente estás manipulando, estás mintiendo, estás criticando, estás cotilleando y chismeando. Y dices, no, pero yo me he mantenido. Bueno, es tan malo esto como decir, yo soy una persona transparente, pero tengo esta pequeña, este pequeño resbalón que me gustan las mujeres. Y entonces, tan malo es un extremo como el otro. Y el equilibrio está en la cruz de Cristo. ¿Eh? El equilibrio está en la cruz de Cristo. Puedes decirle a esa transgresión que ha estado ahí continuamente en tu vida durante el 2015, decirle, quiero crucificarte en la cruz de una vez por todas. De una vez por todas, y no me quiero someter a la ley del pecado para los 2016. Iglesia, el Señor no nos pide grandes sacrificios en cuanto a tener un templo bonito, aunque es bueno tenerlo. El Señor lo merece. Amén. Amén. Iglesia, el Señor no nos pide que caminemos de rodillas hasta el Cristo de Medinaceli y subamos, no exige ese tipo de sacrificios. Iglesia, el Señor no nos exige que seamos prósperos y que seamos millonarios, como se está predicando tristemente en muchas iglesias, y esto yo no lo veo representado en la Biblia. No es el Evangelio que yo veo en la palabra de Dios. Iglesia, el Señor nos llama a la santidad. Y la santidad pasa por el perdón a nosotros mismos, por el perdón a otros, por quitar raíces de amargura de nuestro corazón y por crucificar nuestras transgresiones en la cruz. Y decir de una vez por todas, si hay ira, si hay contienda, te crucifico en el nombre de Jesús. Si hay lujuria, te crucifico en el nombre de Jesús. Si hay deseos deshonestos, te crucifico en el nombre de Jesús. Si hay avaricia en nuestro corazón, te crucifico en el nombre de Jesús. Y te dejo detrás. Te dejo detrás para ser santo. No santurrón. No confundamos. Yo no voy flotando y no pongo una voz engolada. No, no. Somos santos porque somos santificados por la sangre de Cristo. Eso es lo que nos pide el Señor. Y quizás no sea un mensaje tan agradable para principio de año, pero es lo que me exige el Señor. Ya os dije hace unos cuantos domingos que quizá el cristiano no tiene un mensaje agradable para el mundo. Pero no pretendamos agradar al mundo, sino agradar a Dios. Yo pretendo agradar a Dios. Pretendo sobre todas las cosas honrar a Jesús. Cueste lo que cueste. Y a veces me cuesta tener malos ratos conmigo mismo, porque sabéis que mi estilo es complacer normalmente. Mi estilo es no agredir. Mi estilo es hacer reír. Pero el Señor me exige que debo predicar un evangelio de santidad. Y la santidad tiene que empezar por casa. Tiene que empezar por casa. Tiene que empezar por humillarse. Tiene que empezar por pedir perdón al Señor. Por arrepentirse, por olvidar lo que queda atrás, por dejar eso, crucificarlo en la cruz. Y decir, no, no, no, no voy a jugar con eso, ni siquiera mi pensamiento. Puedes levantarte conmigo y decirle al Señor, ¿no? Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.